proyecto de ley para adelantar las elecciones nacionales y esta delicada situación institucional, porque se entiende que se fragiliza la institucionalidad al hacer este planteo vinculado aparentemente al desgajamiento que está sufriendo el oficialismo. Pero en línea, para darnos la información precisa, desde Argentina, Gustavo Lema. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Buenos días, Sonia. Y bueno, vos lo comentabas, realmente muchos temas en la Argentina. Lo que está sucediendo en este momento es que realmente hay muchísimas temáticas dando vueltas y casi todas tienen mucha importancia, con lo cual se genera una situación de desgaste importante porque son como muchos frentes bastante complicados en los cuales el gobierno tiene participación en casi todos. Si les parece, les comento primero cómo está la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no? 20 grados una décima la temperatura, está algo nublado, se espera una máxima que posiblemente llegue a los 28 grados en la jornada de hoy. Pero bueno, vos lo adelantabas, sin duda una de las grandes noticias de los últimos días es el adelantamiento de las elecciones nacionales. Recordemos que las elecciones estaban previstas para octubre de este año, pero el gobierno nacional decidió enviar este proyecto de ley al Parlamento para adelantar la fecha de las elecciones para el próximo 28 de junio. El viernes pasado la presidenta dio a conocer esta decisión por la tarde en un acto en el sur de la Argentina, y solo dos días después de que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dijera que iba a adelantar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. La presidenta fundamentó su decisión en que había que ocuparse de la crisis internacional y que no se podía alargar tanto la campaña política, y rápidamente se conocieron las posiciones de casi todos los sectores políticos. Desde el partido de Elisa Carrió se mostraron contrarios, al igual que el radicalismo, que criticó la decisión por considerarla oportunista. Mientras tanto, desde el partido político de Macri, el PRO, en general se mostraron en un primer momento contrarios, pero hubo algunas voces a favor de este adelantamiento, con lo cual se generó cierto quiebre interno. Finalmente, luego de varias peleas internas, lograron ponerse de acuerdo en el PRO. El tema es que la decisión de los Kirchner puso realmente al borde de la quiebra al partido de Macri, con una unión que habían hecho con algunos del PJ disidente que antes estaban con Kirchner y que ahora pasaban al partido de Macri. Realmente entró en crisis esa unión, porque había muchas diferencias. Dicen ahora que se pudieron poner de acuerdo y que votarían en contra de este proyecto de adelantamiento de las elecciones. Ahora los pasos son los siguientes. Hoy mismo el proyecto de ley, que ya consiguió dictamen favorable en la comisión que tenía que darle la primera aprobación, va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Hoy mismo todo indica que el oficialismo conseguiría aprobar el proyecto, pero no se sabe con certeza si esto va a ser así. Lo concreto es que en una semana tendría que ser aprobado el proyecto y ser convertido en ley. Esta velocidad es necesaria porque tiene que ser aprobado antes del fin de este mes. La medida, vos lo comentabas, Sonia, sin duda genera muchísima polémica. Ya hay una ley nacional que marca la fecha exacta de las elecciones nacionales. Esta ley fue votada durante la presidencia de Néstor Kirchner con la intención de evitar el juego político de ubicar las elecciones en base al antojo de los gobernantes. Por lo tanto, en esta decisión, el gobierno está corrompiendo una ley que fue empujada por el mismo kirchnerismo. Claro. Por otro lado, todo indica que la decisión del adelantamiento de las elecciones la tomó el expresidente Néstor Kirchner al enterarse que Mauricio Macri adelantaba las elecciones en Capital con la intención de posicionarse mejor. Recordemos que el oficialismo tuvo una derrota también en la provincia de Catamarca, donde el gobernador, que es radical, había desdoblado las elecciones de las nacionales. Y en el kirchnerismo piensan que adelantar las elecciones puede ayudar a quedar mejor posicionados, y también esto demuestra una clara debilidad del gobierno nacional. En general, para la oposición, tener campañas largas es verdad que le permite posicionarse mejor, pero para el partido gobernante, y sobre todo en medio de una crisis, una campaña política larga puede llegar a ser devastadora, y lo está notando fuertemente el kirchnerismo. A su vez, había un temor grande, y es que muchas provincias realizaran sus elecciones locales en otras fechas nacionales. Esto desfavorecía al kirchnerismo y tenían miedo que fuese un golpe tras otro si iban perdiendo en esas elecciones provinciales. Llegar a las nacionales iban a llegar muy debilitados, ese era uno de los grandes temores. Y acá hay un tema muy especial por el cual todos los gobernadores les sirve adelantar las elecciones. Este año, por la crisis internacional y por la interna en la Argentina, las gobernaciones provinciales ya recortaron muchas obras públicas. Esto quiere decir que van a hacer mucho menos de lo que tenían planeado. El tema es que hasta mitad del año llegan mejor, porque casi todas las obras previstas hasta mitad de año se van a hacer igual, mientras que la segunda mitad de año, años, ya tiene muchas obras públicas canceladas. Lo cierto de todo este movimiento es que, bueno, es una movida muy polémica y sobre todo teniendo en cuenta estos condimentos que, bueno, complicó bastante a los sectores de oposición porque hay que posicionar los candidatos, tuvieron problemas para ponerse de acuerdo, pero en el kirchnerismo igualmente no todo es color de rosas, ya que todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos. Ahí claramente hay una cuestión problemática con la candidatura de Néstor Kirchner, porque hay una cuestión directamente legal. Parece ser que Néstor Kirchner no se podría presentar en la provincia de Buenos Aires. Hay una cantidad de impedimentos que lo complican. Dicen que se va a terminar arreglando eso, pero bueno, obviamente le complicaría. Más allá de eso, Néstor Kirchner en algún punto, y sin decirlo, ya se presenta como el candidato del Partido Justicialista por la provincia de Buenos Aires, por lo menos así se muestra en los últimos actos que realizan en la provincia y cómo presenta algunas cuestiones. Y un dato, Néstor Kirchner hace pocas semanas en un discurso criticaba fuertísimo a los gobernadores que estaban hablando o que ya decidían adelantar las elecciones. En este caso y en el discurso de ayer dijo completamente lo contrario y criticó a la oposición que se niega a hacer el adelantamiento de las elecciones. Por lo pronto, el otro que quedó en jaque es Mauricio Macri, que a días de haber adelantado las elecciones en Capital dice que es una vergüenza que se haga eso en la Nación. Es verdad que en la Nación hay que modificar una ley para poder hacerlo, mientras que en la ciudad la potestad la tiene el jefe de gobierno, pero bueno, más allá de eso, algunos dicen que incurre en cierta contradicción.